El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Ok, súper bacán y agradecido por el espacio y por el interés y por sumar en ese tipo de propuestas, ¿no? Que entre todos, jalando de donde todos los lados que jalamos, es que construimos esto que queremos hacer, ¿no? Bueno, esto del encuentro de ruido ha sido como una buena excusa también para moverse, para conocer otros espacios, porque el año pasado trabajamos en Chile, el anteaño trabajamos en Ecuador, entonces vamos ahí buscando también como gente que quiera ayudarnos en llevar esto, ¿no? Porque producir desde lejos es casi imposible, entonces hay que encontrar ahí un grupo de gente que nos ayude a mover cosas y bueno, aquí hubo suerte en esos espacios que te comento hasta ahora, ¿no? Y bueno, todavía hay vida de por medio para unos añitos más, así que seguiremos porfiando con nuevos espacios. A ver por dónde más podemos pasearnos y, bueno, conocer y de paso pasearnos un poco. Te comento un poco de la idea. Es un encuentro, reudo, encuentro de ruido. Reudo es viene de unir dos palabras, que es reunir, ruido, reudo. Es una actividad que tiene este formato de encuentro, que es consiste básicamente en reunir personas que trabajan de manera variada, diferentes disciplinas que desde alguna perspectiva se consideran dentro de la idea de ruido, y que ruido no está vinculado solamente a lo sonoro, ¿no? a esta propiedad de sonido desagradable que generalmente vinculamos a la idea de ruido, sino a todas las ideas que son un poco disruptivas, ¿no? Que pretenden transformar, que pretenden convertir un dogma o un paradigma que tradicionalmente llevan, ¿no? Para esta idea nos plegamos un poco más al concepto comunicacional de ruido, ¿no? Que es el mensaje alterado, ¿no? El mensaje transformado que no lleva el mensaje que originalmente quiere llevar, ¿no? Pero que da otra idea. En este caso, esas ideas que en práctica pueden estar cercanas a la música experimental, a la apropiación tecnológica, al trabajo con software para video y bastantes ideas que tienen bastante de político, en verdad. Son los ejes que utilizamos para reunir a esas personas dentro del concepto del ruido. Y si bien buscamos ser muy, muy amplios en esta convocatoria, sí, la práctica está mucho más cercana al hecho de la música experimental, así que es como el público o el grupo de personas con los que más directamente trabajamos. Por eso es que está bien fuerte la figura del concierto dentro de las actividades del encuentro. Sí, te recuerdo que estás saliendo por un programa de radio que se llama El Ruido es el Mensaje. Sí, sí, sí, sí. Antes que nada, es muy válida la aclaración que haces. El tema del ruido está asociado generalmente a algo negativo, o muy pocas veces lo asociamos a algo que tiene que ver con la interpelación, generalmente del acto sonoro, pero el ruido no se utiliza solamente en la comunicación como el acto disruptivo, como decías vos hace un momento. El ruido, desde el lugar donde nosotros lo vemos, es que te genere al menos un malestar o una duda. En base a esto, ¿cómo surge esta afinidad de, supongamos, ruidistas, entre comillas, y se ponen a trabajar en función de eso, en esta cuestión de la comunicación, de la disrupción, algo que rompe generalmente con el canon o con el estándar? Como vos bien decías hace un rato, que estaba asociado también a la música experimental. Nosotros aquí le decimos a veces sonoridades disidentes. Pues sí, como te comentaba, es como el tema más cercano por la misma práctica que individualmente he tenido. Entonces también es como la práctica que más se vincula a esto, ¿no? Hay en verdad aquí muchas posibles variantes, ¿no? Existe la idea de nuevas músicas, la idea de música electroacústica, de música experimental, de ruido con esta perspectiva política, ¿no? Asociado al harsh noise. Existe también la idea de los paisajes sonoros, inclusive la radio comunitaria, la radio alternativa también. Otras formas de escucha que de alguna forma hemos sido un poco limitados desde la perspectiva occidental de la música, ¿no? Que establece que existen algunos tipos de sonidos que son agradables, digamos, que son buenos para oír, y lo demás, lo que no está dentro de ese mundo, es negado de alguna forma, ¿no? Es rechazado. Y hay un montón de información, un montón de vivencias, experiencias que por estos otros sonidos se pueden lograr, ¿no? Podemos obtener. Entonces, es como el principal vínculo, creo, que nos une a los que nos reunimos en el encuentro. Y a partir de ahí proponemos idealmente talleres o actividades prácticas, porque para muchos de nosotros está cerca también la idea de la apropiación tecnológica, de la electrónica, del desarrollo de software o programación de software para estos propósitos sonoros. Entonces se tiende a facilitar reuniones de trabajo donde se puede intercambiar cuestiones técnicas, experiencias desde la perspectiva técnica. En este caso también se incide en la idea de conversar, ¿no? De intercambiar las experiencias que tenemos. Cada colectivo vive realidades muy similares desde la perspectiva latinoamericana, pero también muy distintas desde cuestiones, pues, geográficas, cuestiones de la tradición sonora en cada espacio, ¿no? Se aprende bastante en este tipo de intercambios, y la idea también del encuentro ha sido un poco forzar este movimiento geográfico, que de alguna manera fuerce también que se reúnan personas distintas, ¿no? O con visiones ligeramente distintas entre encuentro y encuentro, ¿no? Como mencionaba antes, en base a todo esto, con toda esta práctica previa, los conciertos siguen siendo como el momento más especial, más álgido, ¿no? Ese momento donde se tiene el trabajo de escucha, el trabajo también de expresivo, se explora mucho en sonoridades diferentes, y como que la cerecita de esta actividad de conciertos son las improvisaciones colectivas, que siempre abundan, que están fuera de un programa, que se dan de una manera más espontánea, en diversos momentos, y yo creo que eso es como lo más fuerte que suele esperarse y que suele suceder en los encuentros que hasta hemos tenido la suerte de participar. Sí, es una guerra injusta porque son armados contra gente desarmada. Le dispararon munición antidisturbio y bombas a la comunidad. Todo con represión, todo con represión. Ese es el ejemplo de unos pocos pobres hijos y asalariados que están en el ESMAD luchando contra pobres. No somos delincuentes, Por eso estamos peleando con palos, piedras y caucheras. Sí, que Colombia entera alce la voz en protesta. Más adelante nos damos de cuenta de que tras defender la vida tenemos que defender la riqueza, tenemos que defender lo que tenemos. Y que hoy en día eso de que no tengamos, sino una situación de la región, de una crisis profunda, una crisis humanitaria profunda, hace parte de la política, el plan del Estado, de hacer de que el campesino del Catatumbo se tenga que ir para poder dejar estas tierras a manos de las multinacionales, para poder dejar estas tierras a manos incluso de algunos, qué lástima decirlo, pero algunos que se pusieron al lado de las multinacionales y que son campesinos y que deben de alguna manera de defender la región. Y hoy apegados a megaproyectos, y hoy apegados incluso a limosna del Estado, al asistencialismo, creen que la salvación del Catatumbo es coger cualquier migaja que ofrece el Estado por medio de algunos proyectos que van entrando a la región. Mi nombre es Marco Valdivia, yo soy parte de una plataforma peruana llamada Sintria.org. Trabajamos en ideas cercanas a la tecnología, a la música experimental y la escucha desde hace algunos años. Y a través de estas intenciones es que proponemos el Encuentro de Ruido, que se va a desarrollar por cuarto año aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y bueno, nuestra intención a través de esto es reunir gente, reunir personas que desarrollen ideas y experiencias que se vinculen a la idea del ruido, con la finalidad de intercambiarla y de sumar a este aporte que desde muchos sectores hacemos para pues llenar de ruido Latinoamérica. Y que había alguna gente muy preparada ilusionando al campesino, pero no le dejan ni tan siquiera la forma de cómo conocer que en otras partes del país y en otros países del mundo donde han venido las multinacionales a saquear a las regiones, a llevarse todo lo que tiene la región. Y no se han dado de cuenta ni tan siquiera que ha ocurrido, por ejemplo, en el Cerrejón, donde hay los campesinos, los que eran dueños del territorio hoy en día, deambulan en los cordones y miserias en las ciudades. Donde los campesinos de ahí están vendiendo por ahí rellena y lo que se llenaron con esa riqueza que tenía esa región son las multinacionales y las transnacionales. Porque de esa manera es como el Estado quiere trazar la política para favorecer a un puñado de ricos en contra de unas mayorías que son los pobres. Ese pueblo que día tras día clama por tener su pedazo de tierra, clama por tener una vida digna. Pero compañeros, hoy en marcha una nueva meta de lucha y resistencia en el Catatumbo y que vamos a llevarla con todos ustedes. ¿Cuál va a ser el temario de este encuentro del 2016? Se propone como idea básica, trabajos alrededor de la apropiación tecnológica y trabajos alrededor de otras formas de escucha. En verdad son como temas muy generales, porque se busca que la definición de qué nos lleva se dé en el momento de reunirnos, ¿no? Que a partir de las primeras conversaciones, de las primeras reuniones, encontremos ejes que nos lleven, ¿no? Y que todo salga un poco más espontáneo, no tan dirigido. Entonces, bajo esas premisas muy generales, en verdad, vamos a reunirnos y vamos a encontrar de manera colectiva, como ha sido la experiencia en los anteriores encuentros, un eje o un tema que nos lleve a todos, ¿no? En el primer año que se hizo el encuentro, se trabajó mucho o se encontró muchos puntos a partir de esta necesidad de otros medios, de que sea otro medio de comunicación, ¿no? Que haya una conciencia de participación en tener medios alternativos de difundir mensajes, desde la música hasta la radio, hasta algunos más temas que te tocaron ahí, ¿no? Hasta cuestiones visuales. Entonces, como que la conciencia de esa práctica fue de alguna manera el tema que nos vinculó un poco al comienzo, ¿no? Después, el segundo año, mucho platicamos sobre la idea de que el ruido era como una especie de ciclo que consistía en volver nuevamente la idea primaria del sonido, ¿no? Alguien mencionaba en el encuentro que suponía que esos humanos reuniéndose de manera primaria hace muchos miles de años, lo primero que oían era ruido, y ese ruido que había en la naturaleza, que ha sido un poco negado contemporáneamente, era lo que los estimula a con el tiempo producir música, ¿no? Y el año pasado fue una cuestión muy peculiar. Trabajamos en la comuna de Conturmo, en Chile, y es un espacio muy interesante sonoramente. Hay en un espacio muy pequeño el entorno clásico natural de un bosque, ¿no? Con muchas aves, con mucho viento. La actividad extractiva en esos bosques es muy intensa, entonces había una continua pelea, digamos, entre ese sonido de las aves y el sonido industrial de motores, de herramientas, de maquinaria extrayendo árboles, ¿no? Era como una competencia que se daba de una manera muy paradójica y de alguna forma nos condujo al hecho de que todos los sonidos podían, pues, pertenecer a todos los lugares, ¿no? El paisaje sonoro fue más o menos lo que nos condujo el año pasado en Conturmo. Este año hay muchas posibilidades, en verdad. Estamos en una ciudad muy particular. Si bien vamos a usar muchos espacios de la ciudad, todos están relativamente cerca al centro, que tiene una sonoridad muy particular, porque un poco por el clima, me parece, en esta ciudad mucha gente tiende a utilizar motocicletas por encima de automóviles o inclusive de bicicletas, que si bien no son poco abundantes, y tanta cantidad de motocicletas le da un sonido muy particular, yo creo. O sea, es como muy industrial todo el sonido de la ciudad. Después las montañas están muy cerca. Supongo que eso también debe, de alguna manera, atrapar ese sonido, ¿no? Y sumado que aquí hay una tradición reciente, pero bastante intensa, sobre gente trabajando en la apropiación tecnológica, en electrónica artesanal y todo eso, para expresarse en ruido, ¿no? Entonces hay un contexto muy, muy interesante como para prever lo que va a pasar en los días del encuentro. De hecho, la idea política está muy, muy, muy metida en casi todo, ¿no? Creo que el ruido es muy inherente a la política, no tanto como otras músicas, o sea, está muy hirviendo siempre esos temas. Por ejemplo, en Chile hay mucho trabajo de ecología acústica y paisaje sonoro, como que hay muchas personas que se han enfocado bastante en ese tipo de trabajo y lo están desarrollando bastante bien, ¿no? Aquí también hay una práctica interesante de paisaje sonoro. Aquí el tema está más cercano a esta apropiación tecnológica. Me parece que es lo que más las personas que viven aquí o que están en un aquí han tendido a desarrollar, ¿no? Por eso como que nos estamos abriendo un poco a esa perspectiva, que es lo que sale de aquí. Es referente a los diversos contextos, como que las vanguardias están en todos lados, ¿no? Yo creo que un punto muy positivo de Latinoamérica, de lo que conozco de Latinoamérica, es que cada esquina está en su propia vanguardia, ¿no? Sembrando a partir de bastantes cuestionamientos nuevos, ¿no? La vanguardia antiguamente estaba básicamente cerrada a simplemente la idea de qué lugar se parece más a Europa, ¿no? Ahora las vanguardias son mixtas, son diversas, como las sociedades que proponen esas vanguardias, ¿no? Entonces, todos estamos a la vanguardia, pero lo que nos difiere es en qué cosas hemos puesto esa vanguardia, ¿no? O sea, en qué forma estamos desarrollando lo que hacemos. Y así sería un punto muy, muy, muy interesante, yo creo, ver por qué aquí se desarrolla tanto esta tendencia a la apropiación. Por ejemplo, en Ecuador hay un trabajo un poquito más polarizado o hacia lo electroacústico o hacia el ruido como género musical, ¿no? Digamos que su idea política es un poco más cercana a la del punk, a la del metal. Hay diversos procesos que se están dando en cada lugar y sí, de hecho sería muy, muy rico, yo creo, más o menos a intuir o comprender un poco por qué en cada espacio se dan los procesos, ¿no? Acuerdo completamente con lo que decís. Aparte, ahora hay esta apropiación de las vanguardias en las cuales nosotros generamos una propia nueva. Entonces, cada exploración, ya desde de las primeras vanguardias del siglo XX, el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, todos los sismos que se produjeron entre 1890 y 1930, iban todas por ese lado. Una ruptura del hombre con el status quo y cómo genera un nuevo sentido en todo eso, ¿no? Yo creo que las vanguardias del año 2000 en adelante es la apropiación de las viejas vanguardias, la reformulación de toda la tesis y la generación de una nueva síntesis. Sí, concuerdo contigo. Hay como cosas muy nuevas por todo lado y que están sucediendo a la vez, ¿no? Eso como que ha quitado casi completamente la idea de esos sismos que antes de alguna forma movían el mundo, ¿no? Porque había un único lugar donde se creaban las vanguardias. Ahora están por todos lados, las tenemos por todos lados. Y creo que eso es un punto mucho mejor, si es que mi subjetividad lo califica, porque la diversidad que aporta y las posibilidades de aprendizaje que aporta es más rico, ¿no? Más enriquecedor, porque las posibilidades de aprendizaje son mucho más amplias y las posibilidades de descubrimiento, ¿no? Y esa empatía con lo que uno o una está proponiendo. Thank you. Medellín. El encuentro va del 27 al 30. Nos estamos reuniendo en diversos espacios de Medellín, teniendo como base un poco principal el espacio de Platoedro. Y vamos a interactuar en el Museo de Antioquia, en el Museo de Arte Moderno, en Parque Explora y aquí en Platoedro. Y los conciertos y las charlas que se van a dar entre la tarde hacia la noche van a ser transmitidos por Radio Libre el martes 27 desde las 6 de la tarde, el jueves 29 de septiembre desde las 5 y el viernes 30 de septiembre desde las 4 de la tarde. Vamos a poner este canal a disposición, también idealmente abierto para que virtualmente quienes sigan esa transmisión puedan participar, puedan opinar, tal vez trataremos de facilitar los medios y las herramientas lo más posible para que en base a este grupo que vamos a tener la suerte de reunirnos presencialmente, compartir lo bueno de esta reunión a quienes estén sumando también de una manera virtual. Aproximadamente 44 fotografías de las últimas dos décadas.

sospechó que el marica iba a reaccionar. Con una trompada derribó al que lo había empujado. Y cuando los otros lo acorralaron, el marica tenía una sevillana que siempre parecía haber estado en su mano, pinteando, lista para cortar. Los muchachos tuvieron que retirarse, derrotados, prometiendo vengarse alguna vez. Pero nunca lo hicieron. Cenaron abundante y conversaron otro tanto. Sin embargo, Lu optó por retirarse temprano. La cena no le había caído bien. Se paró esperando que Richard lo siguiera. Pero este lo sorprendió despidiéndolo y deseándole mejorías. La noche transcurría placentera y no valía la pena frustrarla por un falso empacho. Había vuelto al pueblo de sus padres después de algunos años. Esta vez lo acompañaba Estela. Habían sido recibidos fervorosamente y los habían asediado con preguntas lindantes a un tema escabroso: el matrimonio. Almorzaron abundante, hicieron sobremesa. Y cuando todos se retiraron para dormir la siesta, salieron buscando aire. Con alegría, contó a Estela algunas historias de su infancia, modificándolas un poco, imaginando que ella no tenía por qué desconfiar de su pasado de niño prodigio, valiente y rebelde. Estela no lo miraba y sonreía por la comisura que él no podía ver. Le mostró la escuela, la canchita y el bar. En este, entraron a tomar una cerveza. Él quería sentir qué era ser un hombre en aquel lugar tan codiciado en sus tiempos de pibe. La geografía de las emociones estaba siempre más allá de lo permitido. Esto siempre nos había quedado claro a los pibes del barrio. Para protagonizar ciertas historias, era necesario antes hacerse hombre. Sin embargo, había maneras de anticiparse a un tiempo que esperábamos con ansiedad. En esa época en que el cine italiano proponía como modelo de belleza mujeres amplias, opulentas y voluptuosas, una italiana de la otra cuadra nos parecía salida de una película. La mujer era veneciana, y le decíamos así, la veneciana. Que la mujer proviniera de Venecia evocaba tanto los canales como una sensualidad húmeda. En verano, la veneciana usaba unos vestidos escotados. Cuando pasaba cerca nuestro, siempre dejábamos caer una moneda. Cuando la veneciana se agachaba a levantar la moneda, aprovechábamos para espiar su escote. Ella siempre se agachaba. Levantaba la moneda y con picardía se la guardaba en el escote. La moneda se deslizaba por debajo de su vestido y aterrizaba otra vez en la vereda. Alejándose, la veneciana nos guiñaba un ojo y seguía de largo. Después, nosotros luchábamos por la moneda, que se nos antojaba tibia y perfumada. Según los muchachos del bar de la esquina, que si no tenían experiencia la simulaban bastante bien, la veneciana tenía la fiebre. Si preguntábamos qué era la fiebre, los muchachos, sobradores, nos explicaban. Pero siempre nos decían que éramos muy pibes todavía. Ni siquiera teníamos edad para quedarnos en el bar. Ya íbamos a comprender cuando fuéramos hombres. Por ahora, lo que entendíamos era que una mujer con la fiebre no servía para casarse. Una cerveza no les alcanzó y pidieron otra, que como la primera vino acompañada de maníes salados. Mientras tumbaba un vaso para evitar la espuma al servir, reconoció a la mujer que pasaba por la vereda. Era la veneciana, vieja ya, el rostro con marcas que el tiempo había regalado. Se paró y un primer impulso lo llevó a la puerta. Sacó una moneda y la dejó caer. La veneciana lo miró a los ojos. El instante se hizo eterno. Y luego levantó la moneda para metérsela por el incansable escote. Antes de alejarse, la veneciana le regaló un beso de labios carnosos. Al volver a la mesa, donde Estela lo esperaba con dulce enojo, le propuso matrimonio y dejó caer otra moneda. Miré en el espejo. La imagen que me devolvía por primera vez me resultó la de un extraño, el que estaba ahí del otro lado, imitando mis gestos. Era yo, pero no era yo. Tal vez la cuestión de estar de un lado o del otro era como esta situación del espejo. El que estaba del otro lado, igual a uno, fingía ser uno, pero no lo era. Me pregunté, ¿quién era ese imitador en el espejo? Quizás había que aceptar que ese que estaba ahí, en el espejo, era también uno. Si las apariencias, según los muchachos, eran siempre engañadoras, la realidad de uno y otro lado también lo era. En todo caso, los dos lados eran reales. Me acerqué al espejo y busqué la boca del otro. En el espejo quedó, dibujada por el aliento, la huella de los labios. Con vergüenza, súbitamente arrepentido, la borré con la manga de la camisa. El cura Bonomi tenía su prestigio. Era un cincuentón alto, corpulento, más bien parco, cuyos silencios inspiraban respeto. Al padre Bonomi lo acompañaba siempre Salomone, el sacristán. Salomone era un muchachón suave, de disposición sumisa, que la castidad había envejecido prematuramente. Había una frase que el sacristán Salomone acostumbraba a repetir. «Hay que ver siempre de qué lado está Dios», decía. Y al decirlo, reforzaba la sentencia predilecta del padre Bonomi. El otro cura de la iglesia era el padre Ciruelo. Más bien gordo, pelado, con la cara enrojecida por el vino. El padre Ciruelo era un tipo movedizo, siempre rodeado por el piberío, que se entusiasmaba organizando desde campeonatos hasta excursiones. Él se encargaba tanto de conseguir las camisetas para el equipo del barrio como de procurar libros de aventuras para la biblioteca. Sin embargo, a pesar de su actividad tan nerviosa, el padre Ciruelo no tenía la autoridad que, según nuestros padres, distinguía al padre Bonomi. Que el padre Ciruelo se inquietara tanto por el piberío era un indicio de que era un hombre poco serio, que prefería juntarse con nosotros antes que atender otros asuntos de la parroquia. Sin embargo, para nosotros, los pibes, no había como el padre Sírvelo. Porque si de un lado estaba, era del nuestro. Una tarde, después del cine, oímos que unos vecinos comentaban algo sobre el padre Sírvelo. Patea para el otro lado, dijo uno. Por la manera en que lo dijo, sospechamos que en ese comentario había algo que nosotros ignorábamos y que en algún tiempo nos iba a apartar del padre Sírvelo. A pesar de lo que se decía sobre este cura, seguíamos juntándonos con él. Pero era triste juntarse con el padre Sírvelo, ocultándole lo que de él se comentaba. Judas. Nos sentíamos Judas, hasta que estalló el escándalo en el barrio. Un chico había vuelto del catecismo a su casa más tarde que de costumbre, y había vuelto llorando. La noticia se propagó rápido. Entonces se supo. El cura Bonomi y el sacristán Salomone instigaban a algunos chicos a pasarse al otro lado. Un albañil calabrés, armado con un cuchillo de carnicero, entró en la iglesia buscando al padre Bonomi y al sacristán Salomone. Los dos se encerraron en la sacristía. El calabrés arremetía con furia contra la puerta. Quería vengar a su hijo. Los vecinos acudieron para detener al hombre. Más tarde, comprendieron que el padre Sírvelo, cuando se esforzaba en juntarnos con él, lo hacía para impedir que nos acercáramos al padre Bonomi y al sacristán Salomone. Durante unos meses, el padre Sírvelo quedó a cargo de la iglesia. Pero a esta altura, nosotros ya estábamos terminando la primaria. Aprendíamos a bailar y seguíamos a alguna chica. Habíamos definido de qué lado queríamos estar. Y aunque esta definición fuera provisoria, por ahora, al menos, era tranquilizadora. You're listening to